Indie. Disciplina. Romper una pauta es ampliar un horizonte. Indisciplina. La desobediencia es ahora una virtud. Indisciplina. Desviarse del camino marcado también es explorar rutas insospechadas. Indisciplina. Con Rafael Tiburcio y Julio Romano. Todos los miércoles a las 6 de la tarde. Por Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Indisciplina. Los gadgets, aplicaciones, Apple, Android, Radio Ciudad Plástica. Ahora se especializa en tecnología con el programa Doctor Gadget, conducido por Israel Cuevas. Todos los miércoles, acompáñanos a las 17 horas. Todos los miércoles a las 17 horas por Radio Ciudad Plástica. Tu ciudad en internet. Que la ciudad la hacemos todos. Nodo urbano. Nodo urbano. Arquitectura, espacio público, ciudad. Nodo urbano. Conoce las diferentes formas de vivir el entorno urbano en las voces de sus actores. Escucha al arquitecto Joan Beltrán todos los jueves de 6 a 7 de la tarde por Radio Ciudad Plástica. Nodo urbano. Porque la ciudad la hacemos Nodo todos. Nodo urbano. Estás entrando a Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Nodo urbano, arquitectura, espacio público, ciudad. Conoce las diferentes formas de vivir el entorno urbano en las voces de sus actores. Escucha al arquitecto Joan Beltrán todos los jueves de 6 a 7 de la tarde por Radio Ciudad Plástica. Nodo urbano, porque la ciudad la hacemos todos. Buenas tardes, estimados amigos de Radio Ciudad Plástica. Sean todos bienvenidos a esta emisión de Nodo Urbano. Nuestra emisión se engalana de tener a una gran personalidad en el ambiente hidalguense y por supuesto también una persona inmiscuida dentro de los temas de ciudad, de desarrollo, desarrollo metropolitano, desarrollo urbano y un sinfín de elementos. Está con nosotros la licenciada Roxana Montealegre. Roxana Montealegre es originaria de Progreso de Obregón, Hidalgo. Roxana, a los 17 años, cambia su domicilio a la ciudad de Pachuca y al ingresar a la licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Es maestra en gestión pública aplicada con énfasis en prospectiva por el Tecnológico de Monterrey, Campus Hidalgo. La mayor parte de su vida laboral la ha desarrollado en la educación pública superior. Roxana fue subdirectora del Instituto de Artes en Real del Monte y directora de promoción cultural de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Actualmente se desempeña como regidora en el Ayuntamiento de Pachuca para el periodo de gobierno 2012-2016. Es secretaria de la Comisión de Educación y Cultura, así como secretaria de la Comisión de Participación Ciudadana, y es integrante de la Comisión de Asuntos Metropolitanos, Medio Ambiente y Hacienda. Además de esto, Roxana es una ciclista cotidiana y usuaria del transporte público por convicción y gusto. En sus ratos libres, Roxana disfruta de leer, hacer ejercicio y viajar. Roxana, muchísimas gracias por estar con nosotros en Nodo Urbano. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y una gran felicitación por este proyecto tan innovador y tan necesario para las zonas de Hidalgo y principalmente los espacios a donde tiene cabida el y tiene este auditorio, que entiendo yo que la cobertura es en toda la zona metropolitana de Pachuca. Sí, así es. Básicamente, Roxana se ha desempeñado en los últimos tiempos en cargos públicos, por lo que llama mucho la atención que sea nuestra primera invitada en este rubro. Pero lo que nos interesa de esta plática es precisamente la visión de esta parte ciudadana relacionada con estos temas de gobierno. Roxana es una persona que poco a poco se ha ido inmiscuyendo en temas no solamente de movilidad urbana, de arte y de cultura, sino que también en asuntos metropolitanos, de los que por supuesto platicaremos más adelante. Antes de comenzar, Roxana, me gustaría que nos dijeras, Roxana Montealegre tiene una responsabilidad en estos momentos en el ayuntamiento. Es regidora del Ayuntamiento de Pachuca. ¿Cuál es la convicción de Roxana en participar de este lado del gobierno? Sí, efectivamente, en este momento tengo esa responsabilidad que a mí me parece que lo primero que debe ubicar, tenemos que ubicar las personas que estamos en una posición como esta, es que somos representantes populares, que somos gente que trabaja y que nuestro patrón es el pueblo, no lo podemos ver de otra forma, y lo tenemos que enfocar así porque a mí me parece que de pronto ya cuando se asume un cargo público pareciera que todo eso se olvida, ¿no? Y que se empieza a realizar la labor encapsulados en una visión personal, cuando en realidad es una visión colectiva la que se tiene que llevar a las funciones que nos competen. Entonces, por ese lado, he intentado por todos los medios mantenerme muy aterrizada en la vida diaria, en tener una vida pues, muy cotidiana, para poder estar muy cercana de los problemas y poder también empezar a plantear soluciones a ellos. Entonces, por ese lado es como yo me he observado y sobre todo he intentado ser congruente con esa visión, porque antes de asumir este cargo, pues sí, era muy crítica, ¿no? A los gobiernos, a los gobernantes, en el sentido de que observo que el gobernante se encapsula, se mete en una burbuja que te da el propio sueldo de un funcionario, o que te da la propia forma de la política y te empiezas a alejar de la ciudad, de la ciudadanía, y así se gobierna. Entonces eso lo he evitado y he intentado tener la visión como creo que la debemos tener. A veces hemos visto la caricatura que se ha colocado de el político que cuando llega a un determinado puesto ya no camina, por ejemplo, ¿no? Ya no se sube al transporte público, ya no anda por las banquetas. Esa es una de las situaciones que quizás a veces hacen que esto se separe, ¿no? Que sea algo que no esté completamente vinculado. ¿Cuál en estos momentos, cuáles son lo que lleva a Roxana a seguir en pie de lucha, si se puede decir así, por estas por esta búsqueda de los logros a nivel de un regidor, yo quiero entender, ¿no? Porque muchos de nosotros no comprendemos muy bien cuál es la situación de un regidor, ¿no? Cuáles son inclusive sus funciones o qué es lo que pasa, ¿no? Claro, yo incluso iría más allá, yo creo que muchísima gente desconoce que existimos como parte de un órgano colegiado, es decir, la figura del el presidencialismo municipal y reproducido a nivel estatal en la figura de los gobernadores y a nivel federal en la figura de los presidentes de la República, ha hecho que se centralice una idea colectiva en una persona por poder y por diferentes órdenes de gobierno. Y a nivel municipal, yo estoy convencida de que la población asume que elige a un presidente o presidenta municipal, desconocen que se elige a una asamblea, y más desconocen que desde los años 70 esa asamblea es plural y se representan todas las fuerzas políticas que compiten y que alcanzan un determinado porcentaje de la votación. Entonces, en Pachuca, bueno, por ejemplo, somos 22 integrantes de la asamblea, del ayuntamiento, y uno es el alcalde, 17 somos regidores y 2 son síndicos. Entonces, se me hace que las cuentas no me cuadran, son 19 regidores, 2 síndicos y el alcalde, somos 22 en total. Y las funciones, bueno, es de acuerdo a la ley orgánica y al propio reglamento interior del ayuntamiento, una vez cada 15 días tenemos que sesionar, es decir, dos veces al mes, y Esto significa que este órgano colegiado se reúne y en esta sesión se abordan temas que uno plantea, y hay muchas formas de abordarlos, ¿no? Es decir, uno lo puede hacer a título personal porque uno considere que ese tema se tiene que resolver o se tiene que empezar a manejar en el discurso público, pero también hay otros mecanismos como el de vincularte con la ciudadanía para que ellos sean los que te propongan qué temas son urgentes, necesarios para atender. Y eso precisamente te iba a preguntar, ¿no? ¿Cómo un regidor puede llevar un tema a la asamblea, ¿no? Aunque entendemos que un ciudadano podría proponer por algún tipo de mecanismo algo para mejorar la ciudad ante la asamblea, quizás esta forma de poder realizarlo es mediante un regidor. Quizás podrías llamarlo como el vínculo con la ciudadanía, como el último eslabón. A mí me parece que ese es el espíritu de esta figura de regidores, efectivamente el ser portadores de las voces de los ciudadanos que consideran que se deben atender determinados temas. Pero la práctica nos dice otra cosa, no el hecho de que la ciudadanía no sepa que existimos o que un pequeño sector de la sociedad, el más informado tal vez, es el que sabe de nosotros. Entonces eso nos revela que pues a lo largo de la historia no se ha hecho el trabajo como se debería, ¿no? Que es el ser representantes populares implica el tener la voz y el voto en el órgano colegiado. Pero pues realmente no se opera de esa forma, o sea, realmente pareciera, y lo digo pues con mucho respeto, que sí ha habido compañeras, compañeros que han tenido estos cargos que pues asume como una beca, ¿no? Después de una gran labor para poder acceder al cargo, política, de partido, de méritos, que así se maneja en el argot político, pues se asume una responsabilidad y pareciera que es el punto final, ¿no? De, ay, ya, finalmente se llegó, y pareciera que esa es la meta, cuando en realidad ahí es el inicio de una gran labor que se tiene que arrancar. ¿Cómo podría un ciudadano conocer a sus regidores? Digo, cuando nosotros vamos a votar, en la boleta, en la parte de atrás tiene algunos nombres, sí. me parece que son todos, pero alguien que nos escuche, por ejemplo, ahorita, o que platica en la calle, ¿cómo podría conocer a un regidor? ¿Cómo puedes saber inclusive cuáles son sus responsabilidades? Claro. Sí, hay información, por ejemplo, la integración de los ayuntamientos, bueno, es desde el ámbito constitucional, así está establecido desde el 115 constitucional, aunque cada estado, porque somos una federación, tiene su propia constitución estatal, y a su vez está regulado en las leyes orgánicas, que por el caso de Hidalgo, bueno, tenemos nuestra ley orgánica para los 84 municipios, y a partir de ella se reglamentan tanto a la administración como al propio órgano colegiado, que es el ayuntamiento. Eso pues suena muy difícil de entender para un ciudadano común. Es lo que te iba a decir, entonces, ¿no? Pero es el mecanismo jurídico. ¿Cómo se puede conocer? Bueno, por ejemplo, las ciudades que tenemos un poco de mayor orientación y mayor vocación en el tema virtual, tenemos nuestras páginas, claro. Y ahí, bueno, aparecemos. Pero, insisto, no la ciudadanía no entra a internet a googlearnos, ¿no? Entran a hacer sus tareas los jóvenes, a resolver sus investigaciones, a facebookear, etcétera. Pero mecanismos como tal no existen. Yo creo que esa es parte de la responsabilidad que el gobernante tenemos que asumir, que los mecanismos de información, estos vínculos, no existen. Hoy estamos divorciados de la ciudadanía, y yo hablaría en términos generales como país, donde algunas excepciones, desde luego, en la propia configuración geográfica de México. Pero en lo general yo asumo que la ciudadanía está, y el gobierno está, divorciado de la ciudadanía. Estas acciones que has realizado, digo, porque te hemos venido siguiendo desde algún tiempo, intentando vincular esta parte ciudadana con el gobierno, han sido un buen pretexto para la bicicleta. Claro. Lo primero que conocimos, al menos de manera personal, de ti fue en Visite Pachuca. ¿Cómo nace en Visite Pachuca? Sí, primera, pasó algo muy curioso en este periodo de gobierno, es de 4 años, 7 meses, y eso es muy importante que la sociedad lo sepa, porque siempre ha habido ese pretexto de que los gobiernos son tan cortos, entonces no podemos hacer casi nada. Y este que va a ser de 4 años, 7 meses, ya llevamos 4 años, 6 meses ahorita, 1 año, 6 meses, perdón, nos restan 3 años. Considero que me permitió a mí plantear una estrategia antes de asumir el cargo, porque además tuvimos 6 meses, una vez que fuimos electos, 6 meses libres y hasta 6 meses después entramos en funciones. Entonces, durante estos 6 meses sí me di a la tarea como de planear un poco, muy mucho, lo que quería hacer en esta función pública, porque además para mí sí representaba dejar una actividad académica, es decir, entendí que no podía venirme a tomar una beca, ¿no? Sino que más bien tenía yo que aprovechar al máximo el tiempo, porque aunque son 4 años, 7 meses, sigue siendo poco, porque cada día que pasa es uno menos para realizar lo que uno quiere. Entonces, yo asumo que Pachuca hoy es una ciudad moldeable aún, es una ciudad que tiene enormes oportunidades y que este gobierno municipal tan largo, pues podría empezar a generar un escenario favorable. Y el tema de movilidad a mí me parece que me tiene traumada el DF y me tiene traumada el hecho de que cada que uno visita esa ciudad por cosas muy positivas, como el arte, por ejemplo, la cultura que ya se tiene, se atraviesa uno las penurias que nadie quiere tener en su ciudad. Y yo observo que Pachuca, bueno, afortunadamente no tenemos aún esa problemática, pero por la propia cercanía y por la propia forma en cómo ha ido creciendo esta ciudad y su configuración metropolitana, sí corre esos riesgos, si no se prevé, ¿no? Ahí es donde nació, me imagino, que el tema del estudio de bicicleta. ¿Te parece si nos vamos a la primera melodía que nos tienes preparada, que bien está completamente ad hoc a lo que tienes, y al regresar nos platicas cómo se ha desarrollado en Bicete Pachuca? Sí, claro. ¿Te parece? Sí. Excelente. Roxana nos ha preparado una primera melodía que tiene que ver mucho con esta situación de los medios ciudadanos. ¿Nos puedes platicar sobre ella? Sobre la canción. Claro. Es una canción que me gusta mucho porque es parte de una campaña muy inteligente y que además impulsa a la ciudadanía organizada de manera muy inteligente, que es la Bicirred. Y además tiene como un juego de palabras, ¿no? En el que pareciera que de pronto se escucha que hay que rebelarse y hay que complicar la situación, cuando en realidad lo que quiere decir es que tenemos que cuidar el medio ambiente y queremos un aire limpio. Perfecto, pues vamos a escuchar Hazla de Tos, Moyenei, Rocco Pachucote, Doctor Shenka y Patraca. Esto es Nodo Urbano. Esa rueda que es esto tiene que avanzar. No vengo a quejarme, propongo pedalear contra el panfleto, la estadística, tu discurso, el lenguaje, al igual que las miles de partículas que mi nariz no puede procesar. No solo soy el hombre del maíz haciendo la revolución frente a la televisión. Mami, no me voy a resignar. Ay, no vengo a quejarme, yo vengo a cantar. Todo lo que yo quiero es poder respirar, andar, pedalear, vivir, avanzar. Hay que tomar conciencia y así despertar. Atracción humana, ritmo permanente. Súbete a la bici y enciende tu mente. Un mundo nuevo que podemos crear. Súbete a tu bici y déjate llevar. Con tanta, tanta contaminación, somos muchos los que ya pasamos a la acción. Esta protesta trae propuesta. Todos a la calle en bicicleta. Guerras por petróleo sangran a la madre tierra. No le sigo el juego, yo me muevo en mi cleta. Menos carros, menos contaminación. Más transporte público y espacio para el peatón. Más sanas y gente en las calles, los niños jugando todos, respirando. Regresamos a Nodo Urbano y con esta excelente canción de esta campaña Es la de Tos, sirve como pretexto para poder platicar sobre estas iniciativas ciudadanas y con lo que habíamos platicado, ¿no? Que cómo nace en Villa de Tepachuca. Sí, y ya después de que definí qué temas quería abordar, desde luego que educación y cultura han estado siempre presentes en esta agenda. Y los enfoques metropolitanos, que también observo que los gobiernos tardemente en México hemos venido reaccionando a este fenómeno, y el tema de movilidad. Y específicamente la campaña de Envíciate, decidimos impulsarla con varios amigos, con Violeta Vite, a quien le mando un saludo porque le avisé que íbamos a estar aquí, ojalá nos esté escuchando. Saludos, Violeta. Porque además es quien crea este nombre y crea el eslogan, y con ella, con Raúl, que es su esposo, y varios amigos que usan la bicicleta como medio de transporte desde hace mucho tiempo, definimos que este tema era ante todo un tema cultural. Es decir, sí tiene que ver con la infraestructura, sí tiene que ver con las propias estructuras jurídicas que se tienen que ir generando, pero sobre todo tiene que ver con un cambio en la mentalidad que en México se ha venido propiciando, en donde se ve al automóvil como no solo como un medio de transporte, sino como un tema aspiracional, que además yo asumo que se propicia porque cuando no tienes carro, entonces tienes que viajar en transporte público, y el transporte público pues es una pesadilla en muchos casos. Y entonces cuando empiezas a trabajar o empiezas a incursionar ya en el campo laboral, pues prácticamente lo primero que cualquier mexicano piensa es que me tengo que comprar un carro para dejar de sufrir. Entonces esa parte es lo que ha venido generando una idea colectiva de que pues ese es el medio de transporte correcto, ¿no? O cuando menos el más cómodo. Y entonces cuando planteábamos la idea de que la bicicleta puede ser un medio de transporte con muchísimas ventajas, planteamos que hacerle llegar esa idea a la sociedad pues tenía que ser de ciudadano a ciudadano en primer lugar, y por eso es que decidimos por la vía libre, por decirlo de alguna manera, emprender este proyecto. Sí, porque hay que comentarle también a la gente que nos escucha que en Bici de Pachuca nace a la par del primer grupo, ¿no? Ciudadano también, que fue Actitud BC, que a la par, nacen estas dos iniciativas. Y tiempo después vino un programa ya, un programa gubernamental con una estructura para el fomento a la bici o a los medios no motorizados, que quizás fueron el empuje, ¿no? El empuje para que esto se pudiera mover, ¿no? A pesar de que en los planes municipales de desarrollo ya se encontraba el fomento a la movilidad no motorizada o al menos a los modos de transporte sustentables, tuvo que ser hasta un periodo después donde la bicicleta empezó a empujar muchísimo, ¿no? Claro. En Bicicleta Pachuca fue una iniciativa, es una iniciativa que nace en los fines de semana donde encontrabas a mucha gente, ¿no? Que se volvía parte del movimiento porque utilizaba la bici de forma cotidiana. Sí, eso es algo muy importante porque, y lo veo en los diferentes grupos que hoy existen, en el que, pues, muchos se reúnen hasta hoy, algunos, no todos, porque es un espacio incluso de deporte, otros de recreación y muchos otros sí con el enfoque de promover la bici como medio de transporte. Pero en el caso de Envíciate sí ocurrió este fenómeno de que quienes asistían sí eran usuarios de la bicicleta de manera cotidiana. Y además, algo que a mí me pareció muy interesante es que también se replanteó ese enfoque también cultural, de que no usas la bici porque no tienes para comprarte un carro, sino porque tú lo decides, porque a ti te gusta, porque para ti es suficiente moverte y que este medio te lo permite. Y a mí me parece que eso es parte de lo que se tiene que seguir configurando en esta nueva idea que se pretende, de que la necesidad es trasladarnos. En qué lo hagamos tiene que ver con qué es mejor, qué es más práctico, qué es más económico, pero no tiene que ver con que en qué me veo mejor, ¿no? Claro. Y esa parte, creo yo que, incluso en esa de en qué me veo mejor, puede ser que la bicicleta sea más favorable, pero no es ese el fin, ¿no? Entonces, apenas estamos en ese proceso de plantear en la sociedad, y yo creo que sí ha venido tomando mucha fuerza, que lo que necesitamos es trasladarnos, movernos, y que el medio en que lo hagamos puede ser muy amable para todos, para el medio ambiente, para la sociedad, porque la bici, por ejemplo, pues no contamina, no te hace erogar permanentemente o semanalmente, como en el caso del automóvil, un recurso económico en una gasolina que, por cierto, cada vez es más cara. Y es algo que lo vives, ¿no? Porque quizás los que no conozcan a Roxana podrán solamente escucharla, pero los que de alguna manera la hemos conocido de un tiempo para acá, hemos visto que en realidad es una persona que se ha bajado del automóvil y ha subido, se ha subido a la bici. Eres una persona que utiliza la bici constantemente. Entonces, me acuerdo cuando platicábamos sobre cuánto has visto el bajón en el consumo, por ejemplo, de combustible, ¿no? Cuando los recorridos en menos de 7 kilómetros los puedes hacer en una bicicleta, ¿no? Sí, eso es real. Mi experiencia personal sí es que el gasto en gasolina es fuertísimo, ¿no? Yo tiene aproximadamente casi ya 2 años que no tengo automóvil personal. Y eso me ha permitido, bueno, tener ahora un medio de transporte no motorizado que es mi bicicleta y que no me obliga a tener este gasto en gasolina. Y que además, bueno, pues sí representa un ahorro inmenso. Entonces yo aproximadamente gastaba 500 pesos semanales en gasolina, cuando menos, ¿no? En promedio. Sí, claro. Y pues ahora realmente eso es un ahorro para mí. Entonces puedo viajar más. Vas ahora a la gasolinería solamente a pedir un poco de aire, ¿no? Sí, me lo dan gratis porque la gente es muy amable con la bicicleta. Fíjate que esta parte de la movilidad y los desplazamientos que platicas está muy relacionado con los espacios públicos. Con la dotación de los espacios o con la dotación de algún lugar donde pueda hacer una concentración. En temas más técnicos se dice que estos pueden ser nodos de concentración. Mientras tú diseñes perfectamente los nodos, puedes mejorar la movilidad o los desplazamientos. Y eso lo comento porque también has estado muy inmiscuido en temas del espacio público, hablando específicamente del Jardín del Arte, ¿no? A mí me gustaría que nos platicaras las experiencias que has tenido en el Jardín del Arte. Sí, esto es un proyecto más amplio, ¿no? Ahorita lo estamos centralizando en el Jardín del Arte porque es nuestro proyecto piloto, también desde el ámbito de la ciudadanía, pero relacionado y vinculado con el gobierno municipal y con instituciones educativas. Lo que hemos hecho es con un grupo de amigos, amigas, que coincidimos en que la cultura debe tener un lugar preponderante en las acciones de gobierno y en la vida diaria. Estamos planteando diferentes acciones que permitan que el Jardín del Arte retome una vida cultural y que además le haga honor a su nombre. Entre muchas acciones, bueno, lo que hemos realizado es, por ejemplo, encuentros con grupos, con gente, gestores sociales, gestores culturales, artistas, que en el propio Jardín del Arte hemos planteado esquemas de trabajo colectivo para poder lograr esta idea. Y además lo que estamos realizando, por ejemplo, seguramente muchos de los que nos escuchan fueron parte de Colectura, y que hemos hecho ya 3 ediciones, en donde lo que hacemos es convocar a la ciudadanía, a la sociedad, para que donen libros que puedan ser usados en diferentes bibliotecas. La última colectura que hicimos fue para específicamente el Jardín del Arte, y se tuvo una gran respuesta como en los otros 2 anteriores. Y lo que se ha hecho es ahora, a partir de esa colectura, solicitar directamente con el ingeniero Eleazar García, el presidente constitucional de Pachuca, un espacio para poder tener el espacio de la biblioteca como tal. Él pues coincidió perfectamente con el proyecto y giró instrucciones para que nos adaptaran un espacio. Provisionalmente vamos a estar en el que hoy ya nos entregaron, pero la idea es movernos dentro del mismo Jardín del Arte a otro un poco más accesible para todos. Entonces, esto es muy importante porque los espacios públicos pues no son de nadie, en realidad son de todos, y pareciera que se han ido olvidando y se han ido canjeando estos espacios por visitar plazas comerciales, ¿no?, donde se promueve un poco el consumo, y yo por eso coincido en que tiene que haber una renovación de la idea de los espacios públicos para que la sociedad pueda habitarlos. Y es que el espacio público no solamente se puede mejorar pintándolo o barriéndolo, sino en realidad fomentando que haya actividades. A mí me parece muy bueno las actividades que realizan el ayuntamiento, organismos independientes, colectivos, artistas, que intentan en estos espacios motivarlos y ponerles como si fueran vitaminas, ¿no? Es decir, con el hecho de juntar a una persona para hacer una muestra, fotografía, por ejemplo, o enseñar baile, o simplemente juntarse para la lectura, esto puede ser un muy buen detonante del espacio público que podría mejorar muchísimo el entorno. Cuando la gente no se conoce es mucho más complicado. Claro. Cuando no hace comunidad es mucho, mucho más complicado. Sí, y ha sido difícil porque realmente no es sencillo que la ciudadanía de pronto o grupos organizados dejen su tiempo libre y dejen su tiempo para sus cosas personales para donarlo o cederlo a la comunidad. Entonces no es sencillo, pero yo estoy convencida de que es el camino para hacer una transformación real de las adversidades que hoy tenemos. Y específicamente en el Jardín del Arte también le mando un saludo al grupo de artistas mutualistas, que ellos han estado haciendo un esfuerzo gigantesco por ya más de un año mantenerse todos los sábados generando talleres, generando festivales, y lo han hecho con un esfuerzo y sobre todo con mucha convicción. Sí, eso es GAM, ¿no? Me parece GAM en Facebook, ¿no? Grupo de Artistas Mutualistas. Ajá, y en Twitter es @ artistas GAM G. Ok, para que nuestros amigos lo puedan encontrar. Con estas iniciativas que hemos platicado de Envíciate, de los espacios públicos, de Colectura, de hecho Colectura tuvo el primer viaje metropolitano, ¿no? El recorrido en metropolitano, recuerdo, en bici, ¿no? El primero que se dio, ¿no? Entre Pachuca Mineral de la Reforma. Sí, ese fue el primero metropolitano. Sí, fue bastante interesante. Hay una iniciativa que a mí me parece, o que la escuché, sobre una plataforma virtual, un museo virtual, ¿no? Que inclusive creo que habías propuesto. Me parece interesante porque creo que las transiciones de una ciudad también deben de venir por el lado tecnológico y no solamente por el lado físico. Si todos comprendemos que ahora mucha gente tiene perfiles de Facebook, aunque puede haber una brecha digital, se dice, pero poco a poco la transición puede darse, ¿no? ¿Esta propuesta buscaba hacer algo así? Es una propuesta, sí. En realidad estoy muy contenta porque desde el año pasado fue una iniciativa que se presentó en el pleno del ayuntamiento y el proceso es muy largo para la aprobación de este tipo de proyectos porque se van a comisiones y en las comisiones se estudian, se valoran, se ve el costo-beneficio y apenas en enero fue aprobado por unanimidad, lo que es muy gratificante porque pues los 22 integrantes de la Honorable Asamblea Municipal estuvieron de acuerdo en este proyecto. Y yo coincido contigo, la virtualidad cotidiana tiene que ser usada en positivo, así como hemos visto cómo también se han llevado actos y fenómenos muy desagradables en el mundo a través de la virtualidad cotidiana. Creo yo que nosotros lo tenemos que enfocar en positivo y el que los gobiernos lo tengamos como una herramienta tiene que ser una estrategia que además es muy económica. Entonces lo que nosotros presentamos fue la propuesta de creación del Museo Virtual de Pachuca, porque además la ciudad va teniendo un cambio veloz y las nuevas generaciones no conocemos la historia de nuestra ciudad. Y la identidad se genera en gran medida por la historia de los espacios, de los monumentos, de lo que ha acontecido, de los problemas que hemos tenido y también de lo que la ha forjado. Entonces, lo que pretendemos es que en este espacio se narre la historia de la ciudad en diferentes épocas, va a tener diferentes salas. Y ahorita lo que está pendiente es que se integre el Consejo Técnico Consultivo del Museo, en el que se está invitando a la ciudadanía, a la sociedad, sobre todo gente que tiene que ver con foto, con la historia, gente experta en estos temas, museógrafos, para que nos ayuden a construirlo. Es la historia de la ciudad, no la puede contar una persona o no puede decretarse. Esa más bien la tenemos que recabar y la tenemos que contar y se va a presentar de manera virtual. Ahora, aquí es muy importante la participación de la sociedad porque seguramente muchos de los que nos están escuchando tienen pues abuelos, gente, que vecinos, que pueden tener fotografías, pueden tener algunas anécdotas que creemos que también tienen que estar en el museo para humanizarlo un poco, ¿no? No hay nada como conocer la historia también a partir de la gente más adulta. De estos mensajes que deja el tiempo, ¿no? A veces uno podría pensar. Dentro de estas iniciativas que has comentado, además de este museo y de Envíciate Pachuca, nace una iniciativa de una reforma al reglamento de tránsito. Eso me gustaría que lo platicáramos al regresar de nuestra siguiente melodía que has tenido a bien traernos y que justamente está relacionado con este tema, ¿no? Sí, esta propuesta de reformas surge a partir de varios acercamientos con los grupos ciclistas de Pachuca y también por mi experiencia que pude tener en el Bicicongreso de Oaxaca, que fue el 5, el Congreso Nacional de Ciclismo Urbano, y esta canción pues viene muy de la mano con este tema. Muy bien, vamos con La Cumbia de la Bici de David Aguilar. Esto es Nodo Urbano, no se vaya. Cada giro de la estrella le da cuerda a la paciencia en la resistencia ante el flujo vial. Tal vez lo más progresista pueda ser lo más sencillo, cual dos tobillos sobre un pedal. Cuando la ciudad va llena, una noble maquinaria en la vida diaria podrá ayudar. Y es un cuadro equilibrado y que se echa a andar tan solo con los alveolos al respirar. Te hallaré pedaleando en el viaje de allá para acá, que nos vayan dejando un carril para nosotros ya. Puede darte varios cambios, del manubrio a los pedales hay muchos males por reducir. Siempre hay estacionamiento, matas el estrés un rato y es más barato, dímelo a mí. Vámonos bajando panza, vámonos librando venas con la cadena que hace fluir. Vámonos al teatro en bici, a la chamba y a la escuela, hasta el bicinema o hasta de aquí. Te hallaré pedaleando en el viaje de allá para acá, dando un carril para nosotros ya. Anda en bici la banda, porque tiene su qué sé yo, cada vez más demanda la banda, porque tiene su qué sé yo, cada vez más demanda, porque es mágica, poco no. Cumbia para las biclas que nos mueven de allá pa' acá, a ver si ya reciclan un carril pa' nosotros ya. Regresamos a esto llamado Nodo Urbano, con esta melodía, la cumbia de la bicicleta, que habíamos platicado que era bastante pegajosa y bastante divertida. Me acuerdo cuando Raúl Caudillo, un conocido de los dos, dijo en alguna ocasión, cuando llega un automovilista y toca el claxon, lo más seguro es que está enojado. Cuando escuchas una bici tocar el timbre es porque te da gusto y hasta lo más seguro es que te está saludando. ¿No? Eso es algo muy curioso. Antes de seguir con el tema del reglamento de tránsito, que es muy muy importante, por aquí te manda felicitar Edgar Franco Flores, dice felicidades a Motelier Rocks por su esfuerzo y por compartir su pensamiento con todos nosotros. Cristian Oliver, un gran amigo que también sigue de cerca en lo urbano, dice bájate del auto y súbete a la bici, dice, eso es muy bueno, ¿no? Porque él es profesor de la universidad y es un buen ejemplo para los jóvenes. El tema del reglamento de tránsito es algo que toca a todos, porque todos en algún momento somos peatones, algunos en algún tiempo somos ciclistas, otros en algún tiempo somos conductores, muchos hemos sido pasajeros, pero todos hemos estado ahí inmersos en el reglamento de tránsito. ¿Qué es lo que proponen para esta reforma al reglamento de tránsito relacionado con esto de la movilidad urbana? Sí, definitivamente tienes razón, este reglamento nos toca a todos porque todos somos usuarios de la vía pública y el reglamento de tránsito y vialidad precisamente regula la vida de todos los usuarios de la vía pública. Y bueno, esta propuesta de reforma específicamente la concentramos en la integración de los derechos y obligaciones de los ciclistas, pero también la priorización del peatón en la vía pública. Ustedes han visto que, y todos hemos sido testigos de que a la par de que la ciudadanía organizada venimos promoviendo el uso de la bici como medio de transporte, también el gobierno municipal ha emprendido acciones de infraestructura. Que bueno, desde luego que eso lo celebramos, con todos los problemas técnicos que de pronto hemos criticado muchos, pero finalmente hay un gran esfuerzo y una inversión de presupuesto público hacia ese modo de traslado que se está promoviendo a través de la bicicleta. Y yo he venido insistiendo en que tenemos que también paralelamente los reglamentos irlos modernizando, y este específicamente yo he venido insistiendo en que vamos atrasadísimos porque pues las ciclovías se invaden, las ciclovías no las respetan, la infraestructura, bueno, pues se daña cuando no se usa adecuadamente, y eso es lo que está ocurriendo. Entonces, está un poco parado ese tema, aunque lo hemos venido estudiando en la Comisión de Seguridad, y sí ha habido un trabajo muy intenso en esa comisión para revisar la propuesta de reforma que presentamos, pero se ha venido parando por diferentes argumentos. Uno, desde luego, es el tema del tusobús, por ejemplo, que algunas voces al interior de la Asamblea han manifestado que por cuestiones económicas no podemos estar reformando y reformando reglamentos, porque finalmente la publicación en el Diario Oficial del Gobierno del Estado, pues sí, tiene un costo para el municipio, y que además el tema del tusobús también se tiene que regular. Y coincido plenamente en que sí, el transporte público, bueno, es también parte de los modos de movilidad, y de hecho pues es la columna vertebral de la movilidad de las ciudades. Y hoy que ya, bueno, al menos eso leíamos ayer, que en los diarios del Estado, que el tusobús, bueno, finalmente sí se va a hacer y que empieza en septiembre, se tiene que reglamentar, por ejemplo, el carril confinado. Bueno, ¿qué va a pasar, claro, con el que lo invada, por ejemplo, ¿no? Pero lo mismo ocurre con las ciclovías. ¿Qué pasa con el que lo invade? Y además obstruye y además las debilita. Entonces, yo creo que sí tenemos que tomar una decisión. Y si vamos a hacer esta reforma parcial específicamente para salvaguardar los derechos y obligaciones de los ciclistas y priorizar al peatón, pues ya se tiene que hacer. Y fíjate que esta situación del reglamento de tránsito toca a estas personas que en algún momento fueron vulnerables. Hemos visto cómo existe una pirámide, o ha existido una pirámide a lo largo del tiempo, donde parece ser que el que está en la cúspide es el automóvil. Todos los recursos y todas las posibilidades se van hacia el automóvil. Organismos independientes, consultores como el ITDP, dicen que esto debe ser al revés, ¿no? Debe ser, la pirámide debe ser invertida. En la parte más alta debería estar el peatón, en un nivel abajo, siguiendo con este grado de importancia, debería estar la bicicleta como medio de transporte. En nuestro reglamento se menciona la bicicleta solamente en algunas ocasiones, y esta es la mayoría, son prohibiciones. Es decir, no hay un reconocimiento de la figura del ciclista como alguien que pudiera ocupar, cuando no existe la vía, parte de la calle, ¿no? Esto es parte de lo que se propone en el reglamento. ¿Cuáles son esas actualizaciones que se proponen? Sí, definitivamente lo primero que mencionabas en relación a la pirámide invertida es una realidad. Incluso en la propia mentalidad de las personas, ¿no? Tú ves al peatón, por ejemplo, un poco aislado, ¿no? Como con un cierto temor al andar, porque pues el automovilista no le cede el paso, le invaden las banquetas, le invaden la cebra, y pareciera que ya nadie se da cuenta. Incluso ya se hace tan cotidiano que no se ve como una infracción. Y lo peor es que ves al policía asumiendo que eso ocurre, porque lo observamos, que lo ve, y no hace nada al respecto, ¿no? Entonces es como por usos y costumbres, a pesar de que está regulado que no las puedes invadir, pues que se hace y nadie dice nada. Entonces, en la realidad, así es. Es decir, el peatón, a pesar de que es un desequilibrio que se da, está en último lugar en la práctica, y desde el reglamento también, porque no hay una aplicación como tal del mismo. Además, lo que nosotros, ya atendiendo tu segunda pregunta de qué es lo que estamos proponiendo, sí es, en primer lugar, esto que mencionabas, ¿no? El derecho a poder transitar compartiendo el espacio con el automóvil. Es decir, es un espacio público, es un espacio que es de todos, y que tenemos que generar una tolerancia a partir incluso de los reglamentos. Entonces, sí, porque recuerdo alguna ocasión comentarios de bueno, tiene sus ciclovías, váyanse por allá, ¿no? Como este, y ese no es el, no es el fin, ¿no? No es el objetivo, en realidad es compartir. Porque si es un medio de transporte, este medio de transporte tiene que estar a un, a una altura determinada de una ciudad, ¿no? Recordarás también que por ahí el grupo de Cholula, Cholula en Bici, promovió una iniciativa llamada de las zonas 30, que es una iniciativa que ya tiene algún tiempo en los países europeos, pero que dicen, bueno, en algunas de las zonas vamos a bajarle un poquito la velocidad, no más de 30 kilómetros por hora para pacificar el tráfico. No significa eliminar automóviles, no significa mandarlos por otro lado, sino simplemente significa compartir la calle y que se den cuenta de que todo se puede compartir, ¿no? Quizás claro. Esa es la parte que también puede estar buscando el reglamento, ¿no? Sí, sí, lo estamos planteando así porque además es claro que el mayor número de accidentes en la vía pública se dan por el exceso de velocidad. Es decir, no solo es un tema de tolerancia, sino también un tema de seguridad y de salvaguardar la vida. Todos estamos propensos a tener un accidente en vía pública, pero sin lugar a dudas uno de los que más propicia este tipo de accidentes es el exceso de velocidad de los autos. Entonces, sí se está planteando que desde el reglamento se tengan estos derechos básicos, porque además realmente lo tenemos, porque es un espacio público, insisto, y es de todos. ¿Qué es lo que tenemos que encontrar en este reglamento? La especificidad de que lo podemos hacer, porque hoy pareciera que, bueno, yo ya quién sabe cuántas multas tendría entonces por transitar en el carril que hoy, de acuerdo al reglamento, es solo para el automóvil. Es exclusivo del automóvil, ¿no? Es una de las cosas que también ha seguido grupos como Envíciate, como los organismos como la Bicirred, como estas agrupaciones de tipo ciudadano, que lo que hacen es simplemente buscar el reconocimiento. No se busca ni la eliminación del automóvil de acuerdo a los objetivos, claro, porque hay que reconocer que el automóvil en alguna manera, de alguna manera, trae ciertos beneficios y hace competitiva una ciudad. De alguna manera, obviamente, trabajado de una forma racional. Pero el exceso de su uso, el fomento a su uso, lo que va a hacer es generar una ciudad mucho más conflictiva. Platico esto cuando vamos en la calle y les digo a las personas, volteen a su alrededor y fíjense que va a llegar momentos en las que el tráfico que tenemos ahora parece ser que no lo teníamos hace poquito tiempo. Y pueden haber infinidad de explicaciones, pero lo que no se podemos negar es que existe, en algún momento existe. Esto, por supuesto, combinado con el crecimiento de la ciudad, puede generar un problema cada vez mayor. Por eso estas iniciativas que generan de los grupos de la parte de los organismos de gobierno son en realidad muy bien aceptadas, porque si nos ponemos a la par de otros municipios o de otros estados, en realidad hay otros estados que a la bicicleta pero ni la voltean a ver. Tú decías algo hace rato muy muy bueno, y es que sí, la parte ciudadana ha hecho algo, pero también me parece que los organismos de gobierno también han hecho a su manera, pero han hecho algo. O sea, eso me parece muy bueno. No quizás lo que muchos quisiéramos o como desearíamos, ¿no? Pero sí se ha visto que tenemos. Digo, ahora tenemos algunos más kilómetros de ciclovías, ¿no? El siguiente tema será preguntarnos si están perfectamente diseñadas y si en realidad tienen una conectividad buena. Pero ahora en este momento están. Ahora lo que se busca es, si ya están, si están las condiciones dadas, pues vamos a buscar un reconocimiento, ¿no? Que es esta parte importante del reglamento. ¿No lo consideras así? Definitivamente así es. Coincido en todo lo que has mencionado, pero sí me parece que este divorcio entre sociedad y gobierno del que hablábamos al principio de nuestro programa es uno de los factores por los cuales a veces el aprovechamiento de los recursos públicos no se da de la mejor forma, ¿no? Es decir, hoy sí existen algunos kilómetros de ciclovía, eso yo lo he venido reconociendo, yo creo que muchos lo reconocemos, que qué bien que este gobierno sí está atendiendo este tema, pero a mí me parece que también tenemos que entender que cada peso que se gasta y que administran determinados funcionarios por los sectores y por las áreas específicas de en cómo está configurado orgánicamente la administración, no es dinero de los funcionarios, es dinero del pueblo, que hoy tenemos la responsabilidad, específicamente la asamblea, por ejemplo, el ayuntamiento, de a través del presupuesto de egresos etiquetar y aprobar para que se erogue durante todo un año. Y los que están al frente de las secretarías, de todas las que tenemos, tienen la responsabilidad de hacerlo de la mejor forma, de encontrando los mecanismos en donde menos se desperdicien, menos sea un gasto y más sea una inversión. Y ahí es en donde yo insisto que la ciudadanía tiene que opinar y tiene que estar vigilante y tiene que ser crítica y al mismo tiempo propositiva. Porque de pronto asumen algunos gobernantes que o algunos responsables de alguna área que es dinero de ellos y que ellos lo van a hacer como quieren y además ocultan información. Entonces eso creo yo que, retomando el tema de la participación ciudadana, tiene que ser vital que lo entendamos así, porque de esa forma la sociedad asume su papel también. Es decir, la ciudadanía, la sociedad es la dueña de esos recursos y merece que se le informe, y a veces pareciera que el informe anual, ese es el, como ya se cumple ese precepto, pero en realidad no es así. En realidad eso solo es un evento que a veces hasta es político y que la ciudadanía tiene que informársele diario, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, también hemos presentado la iniciativa de la Gaceta Virtual, esta modalidad en la que se está planteando se le informe permanentemente a la ciudadanía también a través de esta virtualidad cotidiana qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo desde el ámbito administrativo, pero también desde el ámbito de gobierno. ¿Cómo se lleva a cabo la participación ciudadana? Te digo porque es una frase que hemos escuchado, pero muchísimo, ¿no? Muchísimo, en todos lados. Participación ciudadana. Pero ¿cómo se lleva a cabo? Es decir, ¿cómo un ciudadano que no está dentro de la academia, que no está dentro de la investigación, que no está dentro del gobierno, que no es un ciudadano que trabaja todos los días, cómo participa? Claro. Yo creo que la participación ciudadana, en primer lugar, es un constructo social. No la vemos como tal ni la podemos tocar. Podemos ver sus resultados y podemos ver también las omisiones a partir de que no exista. Entonces, a mí me parece que hoy la participación ciudadana es mínima y que los políticos hemos tenido mucho la culpa, los gobiernos también, porque pareciera y se ha reducido a que ve a votar y ya está siendo un gran ciudadano. Y entonces ese discurso, al quien más conviene, pues luego es al gobernante, que asume que el presupuesto y que las instalaciones y que el personal es para uno. Porque entonces lo que haces es decirle al ciudadano, ya votaste, ya me elegiste, entonces ahora yo hago lo que yo creo. Entonces, esa parte yo creo que la tenemos que empezar a cambiar, y acaban de pasar las elecciones para renovar la Cámara de Diputados en Hidalgo y hubo elecciones además en 3 estados más, y cada vez es menor el porcentaje de ciudadanos que acuden a este básico mecanismo de participación ciudadana. Y yo considero que a partir de que ya elegimos, o quienes no decidieron y quienes decidieron no ir a votar, ahora viene el día a día, ¿no? Y entonces la ciudadanía tiene que estar, insisto, vigilante, y los gobernantes tenemos que estar abiertos a que nos vigilen, porque es la única forma de hacer mejor las cosas. Y la ciudadanía tiene que vigilar desde que le barran bien la calle, porque hay gente a la que se le está pagando para que lo haga, y tenemos que vigilar desde lo básico hasta lo más grande. Y lo básico, insisto, puede ser ese ejemplo, pero hay muchos y miles de ejemplos, desde que vas y tramitas un acta de nacimiento y que tú estás pagando además ese servicio, y te lo tienen que hacer bien y te lo tendríamos que efectuar en el menor tiempo posible y con la menor burocracia, y pareciera que es como una cadena o un círculo vicioso en el que en muchos casos, no en todos, desde luego que hay excepciones, pero sí en muchos casos hay desde la secretaria que no te quiere atender ni tomar la llamada, hasta el regidor o presidenta, presidente, que gobierna a tus espaldas. Entonces la participación ciudadana, yo creo que la tenemos que generar, sí desde los ciudadanos, pero también desde los gobiernos, porque solo así se puede generar un vínculo de comunicación. La antesala a la participación ciudadana es la información. Si la gente no sabe esto básico que estamos hablando, de que el dinero público es de todos, eso es algo que a mí me parece que si lo entendiéramos, entonces comprenderíamos que los salarios con los que nosotros desarrollamos nuestras actividades o por la que nos pagan, el salario que la ciudadanía nos paga, entonces el que paga manda así de fácil, ¿no? Y entonces me parece que esa falta de entendimiento es lo que ha hecho que en México cada vez la ciudadanía se relegue y el político, el gobernante, pues viva muy bien, cómodamente y de espaldas a la sociedad. Hay un sinfín de temas que se quedan como siempre en este tipo de programas. ¿Qué viene para Roxana, para cerrar con nuestro programa? ¿Qué viene para los proyectos de la ciudad, de la participación de la ciudadanía del gobierno y por supuesto, ¿no?, de las propuestas para generar una mejor ciudad? Sí, bueno, pues vienen muchos temas más. Ahorita me quiero concentrar en dar seguimiento a muchas de las propuestas que he venido presentando, iniciativas que se han quedado pues en las comisiones del ayuntamiento, y en esta lentitud que se vive en estas instituciones, pues sí tenemos temas muy atrasados, pero uno de los que yo considero que tiene que tomar un impulso mayor es el que presentamos hace unos meses de la propuesta de reglamento del servicio profesional de carrera, que para mí es muy importante y yo creo que mucha gente va a coincidir en que la administración se tiene que abrir a la sociedad. Hoy, de acuerdo a la ley, es facultad exclusiva de quien gana la presidencia municipal poner el gabinete. Hoy está así, hoy esa es la realidad y lo hacen todos los partidos políticos, pero muchos de los cargos se dan por cuotas de partido, por amiguismo, porque pues me ayudó en la campaña y ahora tiene que cubrir un espacio en nómina, y eso a veces propicia que los funcionarios no sean los más aptos para el cargo. Entonces, este reglamento de servicio profesional de carrera lo que plantea es que un porcentaje de la administración siga siendo porque el ejecutivo o quien esa lo pueda definir, pero también otro porcentaje, sobre todo las áreas estratégicas, sean para las personas con la mejor experiencia y la mejor capacitación, y que además esa capacitación sea permanente. Entonces ese reglamento ya lo presentamos, esperamos que ahora que demos continuidad a estos proyectos, este sea uno de los que más se socialicen, porque también creo que esa es la parte que la ciudadanía puede impulsar. Y por otro lado, bueno, el tema de movilidad, yo lo he venido diciendo, no es un tema de este gobierno, y aunque lo estamos impulsando con mucha convicción, yo estoy segura y convencida de que es un tema que nos va a dar para muchos años, incluso rebasando los periodos de gobierno. Entonces, mucho de lo que vamos a trabajar también va a ser en materia de transporte público, porque el municipio tiene que hacer algo. Hoy vemos que no se infracciona a quien va en exceso de velocidad con pasaje, a quien se hace paradas y paradas y persigue el pasaje por un asunto de dinero, de cobrar un costo que implica este servicio, pero se hace de manera irresponsable. Y alguien, y nosotros como gobierno lo tenemos que plantear en soluciones. Entonces estamos trabajando, muy pronto van a conocer este tipo de propuestas ya muy relacionadas con el transporte público, y el tema de la bici, bueno, yo creo que también va a mantenerse en la agenda, y los temas de educación y cultura a través del espacio público, el tema del museo virtual y muchas otras iniciativas que van enfocadas también en ese rubro. Seguiremos muy de cerca estas ideas que planteas. Y por supuesto también seguiremos de cerca todas las iniciativas aprobadas y lo que viene para la ciudad. Parte de esta gran participación es enterarnos, ¿no?, conocer y hablar. Sigo pensando de que el hablar de estos temas, con esto apoyamos, aunque sea muy poco, a generar una ciudad. Y en esta visión de una ciudad exitosa, creo que viene muy ad hoc el tema con el que nos vamos a despedir y con el que nos traes, ¿no? Me gustaría que con eso te despidieras y nos dejaras el porqué de esta melodía. Yo soy una optimista radical. Yo creo que esta visión de que sí podemos transformar nuestra adversidad y que sí podemos tener, cuando menos en Pachuca, un gran espacio para vivir y que sea de los más envidiables en el mundo, estoy convencida de que lo podemos lograr, pero sí necesitamos asumir una responsabilidad en lo individual, pero también en lo colectivo. Entonces, creo que asumir esta visión nos hace plantearnos como un triunfo, como un campeonato, ¿no? Y por eso es que esta canción, creo que además de que es tan representativa para los triunfos, viene muy bien porque es muy conocida y además Queen es como de los grupos más queridos, ¿no? Yo creo, de todas las generaciones. Así que We Are The Champions es fabulosa. Te agradecemos mucho tu presencia, Roxana. Le agradecemos a Lalo Marmolejo en los controles, a la gente que estuvo acompañándonos en redes sociales, por radio, por internet. Escúchenos la siguiente semana en Nodo Urbano, 6 de la tarde. Escuchen y vean la programación que tiene Radio Ciudad Plástica. En realidad son propuestas bastante interesantes y que poco a poco van a empezar a escuchar hablar de él. Mi nombre es Joan Beltrán. Los dejamos con We Are The Champions, de Queen, y esto fue Nodo Urbano. I've paid my dues time after time. I've done my sentence but committed no crime. And bad mistakes I've made a few. I've had my share and kicked in my face. Estás en Radio Ciudad Plástica. tu ciudad en internet.